a las referidas la verdad que dice terroristas o subversivos, que tenga las manos libres, cómplices, que tiene la cubridor, el bien jurídico y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos.